¿Cómo era el aceite? Junior, let me play it. No pares, no bajes. Ella se cree una estrella porque mata cuando besa y me deja. A la noche me desvela cuando llega. Un muñeco soy de cera cuando me entras en las venas. Me derrito como miel cuando amanezca. Llevado como un zombie miserable. Es así como me deja si es muy tarde. Ajá. Con sus ojos tan brillantes me arrebatas por la tarde la faena que dejé para la cena. No pares, no pares. Seguí mirando las estrellas y no pares. Mata cuando besa y te deja. La noche me desvela.